Hola Leobardo, estos son mis comentarios a tu memoria doctoral. La memoria doctoral también te la estoy enviando. Puse encima del archivo comentarios. Algunos de esos comentarios te los voy a decir aquí oralmente. Ya los puedes verificar ahí en el escrito. Mis comentarios que te voy a dar, Leobardo, van a estar divididos en dos partes. Comentarios técnicos, que son pues comentarios, cosas que técnicas que se pueden solucionar fácilmente, errores de dedo, cosas así. Y otro conjunto de comentarios más de forma, más sobre el contenido. Voy a empezar con los comentarios técnicos, que son tres. Uno, hay muchos espacios dobles, espacios en blanco entre palabras, como cuando aprietas, oprimes dos veces el espaciador del teclado y hay espacios de más. Todo tu texto está lleno de esos espacios. Ve, por ejemplo, la primera hoja. Te marqué como siete lugares, solo en la primera hoja. Entonces hay que corregir eso, que no haya esos espacios dobles. ¿Qué más vi? También vi que hay varias referencias bibliográficas que mencionas en el cuerpo de tu texto. Pero cuando va uno que dice, ah, esta referencia es muy interesante, déjame ver de dónde es. No está en el listado de referencias bibliográficas. Hay varias, así, ahí las he marcado, que no están en el cuerpo del texto, pero no en el listado de las referencias bibliográficas. Sobre el listado de las referencias bibliográficas, está mal el orden en el que están acomodados. Pareciera que están en orden alfabético, pero en realidad no lo están. Por ejemplo, la N está después de la T, o Torres está antes de Truch. Está mal el orden alfabético. Hay que revisar bien ese orden alfabético. Bueno, esos son algunos acentos que se te pasaron. Un tipo de letra que no corresponde, el tipo de fuente. Ahí todo lo marqué en el texto. Pero en general esos son los comentarios técnicos. Sobre la forma, Leobardo. Creo que más o menos entiendo lo que quieres estudiar. Déjame convencerte de que entiendo lo que quieres estudiar. Lo que quieres estudiar es, te voy a describir el escenario en el que trabajas. Quieres trabajar tu investigación. Es un escenario donde, un escenario escolar, alumnos de matemáticas que van a estudiar cosas de cálculo. Pero van a usar tecnología, en particular tecnología con capacidades CAS. Y tú te estás preguntando por qué pasa en un escenario donde los estudiantes usan esa tecnología, digamos, interactúan con ella, y cómo esa interacción o qué partes de esa interacción, qué características le llamas tú, qué condiciones hacen que emerjan argumentos en los estudiantes. Eso es lo que entiendo. Vas a estudiar la interacción entre la tecnología y estos estudiantes y vas a ver cómo esa interacción o qué partes de esa interacción, qué características, qué condiciones de esa interacción favorecen que emerjan argumentos matemáticos, supongo, en los estudiantes. En algún lugar de tu texto das la definición de argumentos. Me parece que citas a Balachev. Bueno, ¿cuáles son mis comentarios de forma sobre el contenido? Se enfocan en el marco teórico, Leobardo. A mí me convence el hecho de que quieras usar la aproximación instrumental, en particular la génesis instrumental, porque la génesis instrumental, como tú has escrito, pues es un concepto que se refiere a un proceso. El cómo la tecnología va afectando la manera de pensar o la manera de actuar de los estudiantes y cómo los estudiantes también pueden afectar o modificar dicha tecnología. Entonces, me hace sentido que uses ese concepto porque es precisamente lo que quieres estudiar, esta interacción, pero en particular esta instrumentación, quieres enfocarte en los argumentos, en qué argumentos produce. Hasta ahí me parece bien. También me parece adecuado tal vez usar este asunto de las una orquestación, como le llama Truch, instrumental, porque bueno, como él dice, por la génesis instrumental no es un proceso inmediato, no es trivial, es necesario pues favorecerlo, dar condiciones para que aparezca. Para eso son las orquestaciones. Entonces también tiene sentido que expliques qué orquestación. De hecho, me parece que tomas una de las que ellos proponen en sus artículos, pues para favorecer estas génesis instrumental. Tiene sentido también. Sin embargo, Leobardo, tú nunca justificas, ¿eh? No, estas cosas que estoy diciendo yo, bueno, estoy estudiando, estoy usando este concepto porque lo que quiero estudiar, eso nunca se explica en tu texto. Nunca justificas por qué usas determinados conceptos y para estudiar tu problema, o no otros. Eso nunca se discute. Aparece nada más y el lector tiene que creerte que esas son las herramientas más adecuadas. No hay la más mínima argumentación al respecto. Tampoco, por ejemplo, respecto a esta metodología ACODESA, tampoco hay una justificación de por qué se selecciona esa metodología. ¿En qué te ayuda a contestar la pregunta que te estás proponiendo? Es más difícil. Tampoco discutes por qué es posible mezclarla, por qué agarrar conceptos de la aproximación instrumental, como la génesis, como la orquestación, y mezclarlo con esta metodología de ACODESA. No estoy diciendo que no se pueda, Leobardo. Lo que estoy diciendo es que tú nunca justificas por qué se puede o por qué le escoges. Esa es una parte muy oscura de tu escrito. De hecho, a mí no estoy muy convencido de por qué es necesario usar esta, ¿cómo se llama?, metodología ACODESA. De hecho, para serte sincero, cuando la vi me sonaba mucho a estas situaciones adidácticas que menciona Brousseau en su teoría. Esto de institucionalización. ¿Cómo le llamaban a debate? Tiene otro nombre. Bueno, el chiste es que me parecían similares. Entonces me preguntaba, ¿en qué es diferente esto que propone Fernando Hitt a lo que ya había dicho Brousseau? ¿No es lo mismo? Y si no es lo mismo, ¿por qué no es lo mismo? Pero aún más fundamental, y como ya mencioné, ¿por qué la escoges? ¿En qué te sirve? ¿Para qué te sirve? Estas preguntas no son triviales. Tal vez debes de consultarlas con tu asesor, pero sí, a mí no me queda muy claro cuál es el rol de esa metodología ACODESA y qué es lo que te permite combinarla con las otras. Bueno, Leobardo, pues ahí va más o menos el trabajo, pero yo te propondría que reflexionaras sobre eso. ¿Por qué estoy usando estos conceptos teóricos? ¿Y para qué me sirven en relación a la pregunta de investigación? Entonces, bueno, espero que los comentarios sean de utilidad. Y bueno, te deseo mucha suerte, Leobardo. Seguimos en contacto.